Varela. A partir de estos momentos, en cabina con vosotros, Tomás and Jesús Varela. I kill the wishful thinking in my peaceful world. I enjoy exciting moments and no one. ¡Arriba, Chela! ¡Arriba, Euskadi! Chicharro, y Scanner. En nombre de toda la discoteca, DJ Tomás, Jesús Varela y DJ Danger, os dan las gracias por ese apoyo continuo que tenéis sobre nosotros, que sin duda esto no sería posible. Y por eso esta sesión va dedicada para todos vosotros, que os lo merecéis todo. ¡Arriba, Ixchela! Varela. ¡Opa, chicharro! ¡Opa, escáner! We'll be right back. Vamos, chichela, Que se note ahí, venga arriba. Que esto es la hostia, We'll be right back. To discover corporate America ain't enough. The government ain't enough. The community ain't enough. Your education ain't enough. And you're trying to get to your place. And here comes the devil, sending something to take you out. Don't try to pick up your pace walking, but take what God has given you and rise above your trouble. Do I have a witness? And whenever you meet Jesus, he gives you two wings. Have you got a witness? You can rise above your trouble.